Anunciar en radio o televisora pirata es un acto ilegal, sancionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con una multa de hasta 30 unidades impositivas tributarias o 109.500 soles. Ya lo sabes, antes de contratar, verifica si el medio es legal y está registrado en www.mtc.gov.pe o llama al 615-7800, anexo 1313. 97.7. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraña mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. Initialize sequence. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Aquí comienza Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. El primer programa radial sobre temas paranormales desde el pensamiento crítico. Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. Radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM, como todos los viernes hasta ahora, a las 10 de la noche, siempre pensando en nuestro público que nos sigue a través de internet y bueno, agradeciendo en primer lugar a Raúl que está en los controles y a Helen Córdoba que está en la producción apoyándonos siempre detrás de los micrófonos. Y bueno, esta es una edición especial, una edición bastante importante para nosotros porque es la última edición de esta temporada. Esperamos que sea así, vamos a volver dentro de pronto, vamos a entrar en un proceso de reestructuración importante, pero agradecemos también a todo el público que nos sigue a través de la FM y también de internet, nos escuchan desde Argentina, desde Ecuador, de México, de Colombia, Venezuela, Chile, que a través de internet se conectan y siguen apoyando este programa a través de la web de Radio Canto Grande, cantograndefm.com. A todos ellos les mandamos un saludo, ¿no? Hoy estamos cumpliendo también 6 meses al aire, que es toda una temporada importante al aire. Pero bueno, desde aquí les mandamos un saludo también a nuestros amigos de Ecuador, del programa La Voz Ateísta, a Gonzalo y Lorena, que también nos mandaron un saludo a través de su programa de TV por internet. Les agradecemos el apoyo moral también. Y también a nuestros amigos de México, del programa Masa Crítica de México, que esta semana tuvieron una entrevista interesantísima con el biólogo Richard Dawkins, ¿no? Que tuvieron una entrevista fascinante, interesante, importante, y siempre los amigos de México apoyando las iniciativas culturales y buscando siempre aportar el pensamiento crítico en América Latina, ¿no? A todos ellos les agradecemos mucho también, a los que han hecho posible este programa a lo largo de estos 6 meses, a nuestros amigos como José Antonio Marcelo, el popular Gato Randiano, a Pía La Rosa, a Viri Rondón, a Adrián Núñez, a Iván Entesana, en fin, a todos ellos que han aportado también económicamente con el programa, les agradecemos mucho. Y desde luego a nuestro amigo Diego Vargas Aguilar, quien también nos ha mandado un aporte interesante desde Colombia, que bueno, va a estar ahí esperando también el reinicio, ¿no?, de esta segunda parte de Escépticos en la Radio, ¿no? Estos 6 meses han sido interesantísimos, ha sido como a manera de balance, pues, destacar, ¿no?, la compenetración, el compañerismo que hemos tenido aquí con nuestros amigos también, Miguel Yáñez, Iván Entesana y Manuel Pacimiño, ¿no?, que con ellos, bueno, en cualquier momento espero que lleguen, parece que han adelantado las vacaciones, pero bueno, estarán llegando en unos momentos también aquí para que puedan conversar con ustedes y comunicar, ¿no?, sus palabras acerca de esta última edición, que en realidad no es un adiós, sino es un hasta luego, ¿no? Vamos a volver también pronto con novedades, con una nueva etapa, ¿no?, que es lo que importa, ¿no? Y a todos los que nos siguen a través de la web de Canto Grande también les mandamos un saludo. Pueden dar sus opiniones acerca del tema de hoy, que es un tema interesantísimo, ¿no? Ya vamos a explicar un poco más los motivos de este breve de esta breve para. Pero bueno, vamos a ir siempre con nuestro primer bloque, que es un bloque bastante conocido, que es la noticia idiota de la semana, que es donde analizamos estas noticias curiosas que pasan a través de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación, en diferentes aspectos. Buscamos analizar a través de este bloque estas noticias milagrosas, pseudocientíficas, que, bueno, nos causan curiosidad. Vamos a escuchar nuestro primer bloque. Porque los medios de comunicación están llenos de creencias y pseudociencias, esta es la noticia idiota de la semana. El chamán Jorge Elías González solo pudo controlar la lluvia sobre su propio cielo. Él se instaló en el Parque Simón Bolívar, pero la fuerza de sus ritos no pudo evitar la lluvia sobre el centro de Bogotá. Felipe Romero. Silvia, él dice que hubo fuerzas extrañas impidiéndole hacer su trabajo y piensa que ellas pudieron salir de los otros 29 chamanes que la organización del festival trajo para ayudarle o hacerle la competencia. Mientras en el centro de Bogotá los 29 chamanes que trajeron los organizadores del Festival Iberoamericano de Teatro hacían preparativos para reforzar el trabajo de Jorge Elías González. No llueve durante el evento. El chamán, que por 20 años ha evitado que la lluvia aparezca durante el desfile inaugural del festival, se encontraba a 3 kilómetros de ahí, en el Parque Simón Bolívar, trabajando a puerta cerrada en un kiosco, acompañado de su inseparable péndulo, tratando de espantar la lluvia que parecía inminente cerca de los cerros orientales. La verdad es que me ha tocado muy duro, pero muy duro porque mi compromiso era para que no lloviera al lado de la Plaza Simón Bolívar y yo he visto la marea muy pesada por esos lados. No, vuelvo y repito, no sé qué habrá pasado. Conforme se acercaba la hora del desfile, el trabajo de Jorge Elías para evitar que lloviera empezaba a complicarse. Y algo extraño está pasando, de verdad que sí. El clima, paradójicamente, solo comenzó a cambiar justo donde él estaba ubicado. Aquí dentro del parque no ha llovido a pesar de que ha insistido tanto. Pero allá al lado de la Plaza de Bolívar había un sector de que ha estado morroso, que me hacía muy difícil poderlo controlar. Minutos después, mientras cientos de artistas desfilaban por la carrera séptima hacia la Plaza de Bolívar, tal y como lo pronosticó el IDEAM 24 horas antes, comenzó a llover. Lluvias para horas de la tarde. A lo mejor se centró como a no quererse ir y en todo el otro resto de la capital se ve que no ha llovido. Según el chamán, que también trabajó en la posesión del presidente Santos y en la final del Mundial Sub-20, todo se debió a fuerzas extrañas con energías negativas. Solo espero que el Supremo Creador esté protegiéndome para poder vencer a otra fuerza extraña que esté por ahí oculta tratando de perjudicar mis conocimientos. Fuerzas que Jorge Elías cree vienen de sus colegas chamanes. Toda la gente está ya agrupada y no sé qué está pasando con esa gente que estará haciendo. Esta vez de nada sirvieron horas de concentración con péndulo en mano. El chamán que por año retó cualquier pronóstico del clima y evitó que el agua apareciera durante la inauguración del Festival de Teatro, hoy nada pudo hacer. Desde Colombia, ¿no? Desde Bogotá, Colombia. Y bueno, nuestro amigo seguramente Diego Vargas Aguilar debe estar riéndose en este momento acerca de las curiosidades de esta nota. Pues hoy obviamente ya es un chamán bastante conocido que en otros eventos también ha sido contratado y pagado para que detenga la lluvia, ¿no? En los eventos importantes que ocurren en este país, en nuestro hermano país de Colombia. Y bueno, aquí también en el Perú ocurre mucho que se contratan a chamanes, a videntes, a brujos, incluso para no solamente para cuestiones particulares, sino incluso el Estado también recurre muchas veces a estos personajes que dicen tener poderes paranormales, que pueden ver, y en este caso este chamán que puede, pues decía que podía detener la lluvia en base a un conjuro mágico. Y bueno, finalmente fracasó, ¿no? En realidad es un azar constante suponer pues que una persona tiene estos poderes de tener la lluvia. Estamos retrocediendo, creo que hasta bastante atrás de la Edad Media, donde la gente creía pues que las personas tenían este tipo de poderes subalternos o más allá de las capacidades humanas, ¿no? Es increíble en realidad que la gente siga creyendo este tipo de tonterías, pero bueno, es un mercado grande. Pero lo más triste en realidad es que las entidades o estamentos gubernamentales apoyen este tipo de cosas, ¿no? Es decir, con la plata de los contribuyentes, de personas que no necesariamente son creyentes o que creen en estas cosas milagrosas, se aprovechen pues de la candidez de mucha gente, ¿no? En realidad es imposible, y hemos demostrado aquí también en temas de de anteriores, ¿no? Acerca de la brujería, acerca de los poderes paranormales respecto a controlar el clima o poder ver el ¿no? leer la mano, una serie de cosas o de tonterías pues que se venden rápidamente, ¿no? Aquí recordamos mucho, Khalid nos comentaba en sesiones anteriores acerca de una brujita muy conocida que apoyaba, pues, ¿no? Apoyaba a o era invitada a ministerios para que le lea la suerte, no el destino, ¿no? El mismo Fujimori creía mucho en el tema de las brujas, ¿no? Y vemos que algo muy arraigado también, seguramente muchos congresistas o ministros tienen por ahí un asesor espiritual que creen este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra parafernalia y nuestra colorida y variopinta realidad latinoamericana, ¿no? Les recordamos que pueden llamar también los amigos que quieren conversar con nosotros y expresar sus saludos también. Pueden llamar al 388-3800, 388-3800, el 388-3800, donde pueden llamar y participar. Su opinión es importante. Aprovechen estos minutos que quedan de programa, donde pueden también comentar y expresar su opinión importante. Les recordamos a los que nos escuchan por primera vez que pueden escuchar los programas grabados también a través de nuestro blog, que es radioescépticos.wordpress.com, radioescépticos.wordpress.com, o agregarnos a través del Facebook. Nosotros tenemos un espacio en Facebook también donde ustedes pueden comentar, ¿no? Y ahora que salimos brevemente del aire, vamos también a recibir sugerencias, consejos, diferentes opiniones acerca del programa, y vamos a seguir nosotros también publicando artículos, porque aquí todas las personas que participan en este programa también escriben artículos, se publican investigaciones, una serie de temas interesantes que ustedes pueden leer y disfrutar a través del espacio virtual, ¿no? Que es importante. Bueno, vamos a, siendo las 10 y 13 de la noche, vamos a ir ya con el tema de fondo. Vamos a lanzar nuestro tema de fondo para poder opinar al respecto. Hay muchas cosas que solemos repetir sin cuestionar, cosas que hemos escuchado desde niños, en conversaciones informales o que hemos leído en alguna parte. Desde que existe la palabra como forma de expresión, los rumores han corrido a la velocidad de la luz. Por eso es normal que muchas historias y relatos hayan llegado a ser parte de nuestro conocimiento casi sin pensarlo. Desde que existe la palabra como forma de expresión, los rumores han corrido a la velocidad de la luz. Por eso es normal que muchas historias y relatos hayan llegado a ser parte de nuestro conocimiento casi sin pensarlo. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído acerca de los robarriñones, de los inescrupulosos que ponen agujas hipodérmicas en las butacas del cine, de los planes terroríficos de países poderosos que tienen armas que provocan terremotos, o de cómo la Coca-Cola sirve para limpiar el water? ¿Cuántas veces hemos escuchado en programas de televisión informes sobre las triquiñuelas de los Estados Unidos para ocultar la verdad sobre los ovnis, o por qué el hombre ya no vuelve a la luna, eso pasando por el uso del 10% del cerebro, o del terrorista que se apiada y te dice que va a haber un atentado? Y con el advenimiento del internet, estos mitos y teorías se han vuelto más rápidas y mucho más masivas. Hoy, en Escépticos en la Radio, leyendas urbanas, mitos y conspiranoia. Bien, ese fue la apertura de nuestro tema de hoy, que es acerca de los mitos, leyendas populares y conspiraciones de todo tipo que en realidad vienen de mucho tiempo atrás, ¿no? Y ya tenemos el gusto de estar con nuestros compañeros Manuel Abraham Pazimiño e Iván Antesana. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo están? Muy bien, felices nuevamente de estar en el programa. El último de la temporada. ¿Ha habido una conspiración para que así sea? No creo que tanto. Hay una conspiración, creo, en el tráfico también, Iván. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches a todos. Andy, Manuel, Raúl, Helen en la cabina y a todos los que nos siguen. Bueno, ha sido muy grato estar estos 6 meses. El proyecto felizmente duró los 6 meses que estaba planteado en un primer momento. Uh-huh. Y esperamos pues reestructurar varias cosas para regresar pronto a importunarle, a quemarle la película a los magufos, a los credos, a los supersticiosos que deben estar celebrando este pequeño retroceso. Y sin embargo se mueve, ¿no? Como diría... Y sin embargo se mueve. ese puede ser una frase para nuestro retorno, ¿no? Bien, estábamos escuchando el tema de fondo acerca de, ¿no?, esta serie de mitos, de leyendas urbanas. Y bueno, en tu trabajo, en tus investigaciones, Manuel, acerca de este punto, ¿por qué crees que nacen estas creencias, estos mitos tan arraigados, que nacen como un rumor, ¿no?, y luego se van esparciendo como una cadena, como una bola de nieve, ¿no? Claro, como los chismes, ¿no? Se tergiversa la realidad y toda clase de mitos y leyendas, ¿no? Políticos, religiosos, hasta cognitivos, de conocimiento, ¿no? Tenemos mitos mundiales, mitos locales también, ¿no? Los mitos internacionales, como por ejemplo que hay detrás de las potencias hay todo un club de súper ricos, ¿no? Uh-huh. El club Bilderberg, ¿no? Uh-huh. Manejado sí. Por judíos que son los dueños del mundo, ¿no? O que ya lo son los extraterrestres con sus naves, ya han llegado a la Tierra y las grandes potencias, los gobiernos, están manteniendo en secreto eso para que nadie sepa, ¿no? Ese secreto. O los locales, ¿no? Nosotros tenemos nuestros propios mitos, ¿no? Acá en Lima, ¿no? ¿No? O los pistacos. Claro, los pistacos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O mitos que también comparten otras culturas, ¿no? Por ejemplo, la creencia en la democracia, ¿no? Que cada cierto tiempo vamos a elegir a alguien que nos represente y que nos va a defender, ¿no? Esas son un poco más sofisticadas, ¿no? Sí. O mitos mundiales, por ejemplo, que alguien que uno puede rezar, pedir un favor, ¿no?, para ir bien en la salud, el dinero y en el amor, ¿no? Uh-huh. Mitos religiosos. Sí, pues abundan muchísimo, ¿no? Yo creo que uno de los más arraigados, ¿no? Desde que uno es pequeño siempre se llega a escuchar, por ejemplo, el famoso mito de los duendes, ¿no? Ah, sí. Que dicen que si no estás bautizado, ¿no?, viendo un duendecito, se sube a tu cuna y te pone de cabeza, te esconde bajo el mueble, ¿no? O se dice que cuando el niño está hablando de cierta manera es porque está hablando con un duende, ¿no? Te ponen el lacito rojo en la mano para que no te ojeen. También, ¿no? ¿No? Esa es una creencia bastante arraigada en el Perú y fuera en Latinoamérica también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso se debe también a un tema de marketing, ¿no? Porque inmediatamente te dicen hay que bautizarlo, ¿no? Y mitos muy lucrativos como esos de que alguien puede nacer de una mujer virgen, ¿no?, y resucitar 3 días después de morir, ¿no? Cosas así que han demostrado, como dijo, ¿no?, el Papa León X, esta historia de Cristo, de cuánto provecho nos ha sido. Sí, yo creo que detrás de muchas de esas historias hay un tema lucrativo, ¿no? Y que uh-huh. se juega, o todas están entroncadas con el pensamiento mágico, ¿no? Uh-huh. El pensamiento mágico es lo que está detrás de toda esta... estos elementos extraños, curiosos, ¿no? Del tema de los duendes, el tema de los, ¿no?, de los muquis, el tema del, ¿no?, de todas estas historias que se siguen repitiendo, ¿no? Sí, pues hay mitos que incluso sustentan ideológicamente injusticias sociales. Uh-huh. Bien, tenemos la primera llamada de la noche. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Hans. ¿Perdón? Hans, H-A-N-S. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te escuchamos? Bien, mira. Bueno, para comenzar, ahorita estoy conversando con un grupo de amigos de Facebook, de la página Gracias a Dios No Existe. Estoy conectado directamente desde Google. Estamos escuchando y simultáneamente somos como 7 personas, para que estén enterados, ¿no? Sí, bueno, te escuchamos. Bueno, el otro, generalmente ustedes, no sé si se han ido a la selva. En la selva siempre se han escuchado hablar de la tunche y todo lo demás, ¿no? Sí, claro. ¿No? Bueno, particularmente yo entré una vez a la selva, a esos bosques, en realidad, bueno, estaban en Iquitos. Y bueno, siempre nos decía, que no ingreses a esos sitios y todo lo demás, que pueden entrar en tunche y todo ese cuento, ¿no? Yo particularmente no creía eso, ¿no? Pero no sé si alguien puede decir si es eso asistido, ¿no? Uh-huh. Tú estás mencionando unos mitos bastante arraigados que vienen desde la selva del Perú. Sí, son mitos, sí, bastante arraigados. Claro, en realidad estos mitos son parte de una serie que hay en la sierra, en la costa, muchísimos son arraigados, pero bueno, parte, al igual que todo mito, pues del imaginario y del pensamiento mágico, ¿no? Que se transmiten como se transmite cualquier leyenda, cualquier cuento, ¿no? Que empieza con alguien que confunde, pues, que puede confundir un animal común y silvestre, ¿no? En la oscuridad de la noche con algo y inmediatamente, pues, el pensamiento mágico lo va a asociar con una entidad sobrenatural, ¿no? Es así como se crean estas historias. Claro, sí es cierto, pero bueno. Lo importante siempre es tener un ojo crítico, ¿no? O sea, si alguien te dice algo, hay que preguntar siempre, las palabras mágicas es por qué, ¿no? Y cómo, ¿no? Creo que esa es nuestro salvavidas siempre frente a ese tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias por tu llamada y espero que sigas escuchándonos. Bien, esa fue una llamada interesante acerca de estas leyendas, de estos mitos, ¿no? Conversamos hace un momento acerca de estos mitos populares, acerca del, ¿no? De la pasada de huevo, ¿no? De la cinta roja. Y bueno, como acá Raúl no cree en mitos y leyendas, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos aquí en Escépticos en la radio. Casa El Encanto del Río, el ecocentro de capacitación para retiros, excursiones y talleres. En Santa Rosa de Quives, rodeado de naturaleza, sol todo el año y exclusividad para tu grupo. Precios económicos. Informes al 525-0859. 525-0859. www.casaelencantodelrío.com. Anunciar en radio o televisora pirata es un acto ilegal, sancionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con una multa de hasta 30 unidades impositivas tributarias o 109.500 soles. Ya lo sabes, antes de contratar verifica si el medio es legal y está registrado en www.mtc.gov.pe o llama al 615-7800, anexo 1313. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado 202 incautaciones de equipos de telecomunicaciones a estaciones ilegales. A esto se suman las infracciones por operar sin autorización, interferencia perjudicial a estaciones legales, con multas, incautación de equipos y, por ende, la denuncia penal. Son afectos a sanciones similares las empresas o personas naturales que contratan publicidad con estas emisoras denominadas piratas. Tu publicidad en ellas puede costarte una multa. Elige para tu publicidad una emisora autorizada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Clínica Dental Master Dent Odontología Integral. Atención a niños y adultos. Ofrecemos seguro familiar. Clínica Dental Master Dent Endodoncia, cirugía bucal, prótesis dental, carías de porcelana, curaciones estéticas y más. Clínica Dental Master Dent, Girón Chinchaysuyo 401, Urbanización Zárate, San Juan del Urigancho. Teléfono 489-0429. Visita nuestra web www.masterdent.com. Clínica Dental Master Dent. Yo escucho Canto Grande FM, la mix que sí tiene de todo. Llaman a la puerta. ¿Quién será? Son un par de mongos. No les abras, no. Hablan como gringos. No descansan ni el domingo. No les abrazo. Siempre el mismo rollo. Filosofía de pollo. Bueno, y acá en Escépticos en la radio no tenemos filosofía de pollo de ninguna manera. Este fue un pedido de nuestro amigo Khalid, que nos está escuchando a través del chat de la radio, a través de la página web de Canto Grande. Y bueno, le queríamos hacer ese favor, ya que Khalid siempre nos sigue todas las semanas. Y bueno, sé que nos va a apoyar también para hacer magia, ¿no? Para poder volver al aire dentro de unas semanas, ¿no? Sí. Confiamos en que eso va a ser así, ¿no? Que saque unos cuantos billetes de 100 de la galera en lugar de conejos. Así es, o si no, tendremos que llamar a la puerta para pedir plata, ¿no? Y ahí sí vamos a aparecer un par de mongos. Sí. Bueno, seguimos aquí en Escépticos en la Radio. Estamos hablando acerca de los mitos, las leyendas. Les recordamos que pueden llamar al 388-3800, 388-3800, para que llamen y den su opinión acerca también de estos mitos, que hay un montón en realidad, ¿no? Estaban por un lado los mitos y por otro lado también las teorías de conspiración, ¿no? Que es otro tema también interesantísimo, ¿no? Bueno, hay varios mitos. En un momento también vamos a escuchar una nota también interesante, porque también en el mundo virtual, se han puesto de moda estas, entre comillas, drogas digitales también, ¿no? Que es una que se difunde mucho en internet. No sé si han escuchado de repente alguno acerca de las drogas digitales, ¿no? Que dice que, bueno, uno descarga, ¿no? Es el tipo de droga, ¿no? Auditiva, que te va a generar el mismo, ¿no? Los mismos efectos que la cocaína, que la marihuana, ya te escoges, ¿no? Cómo drogarte a través del audio, ¿no? Lo cual es un... En realidad también no tiene mucho de cierto. Vamos a escuchar esta nota, sí. Pero cortesía también del programa. Aunque hay una droga digital bien fuerte últimamente, ¿no? Que se llama Facebook. Claro, ese es otro tipo de droga. Vamos a hablar de eso también más adelante. Vamos a escuchar brevemente la nota cortesía del programa Mitos y Verdades de Ecuador. Una nueva moda se está extendiendo rápidamente por internet. Son las llamadas drogas digitales o e-drugs. Suena peligroso, pero en realidad dicen ser estímulos sonoros diseñados para trastornar los sentidos y causar los mismos efectos de algunas drogas. Aseguran que esto funciona colocándose unos audífonos y preferiblemente vendándose los ojos. Enseguida se escuchan ruidos monótonos como estos, que emiten diferentes sonidos para cada oído, lo que alteraría el funcionamiento de nuestro cerebro. La sesión dura entre 15 y 30 minutos. Existen decenas de páginas para comprar y descargarse los e-drugs. Una de las más escuchadas suena así. Miles de personas ya lo han probado, pero la inmensa mayoría se ha decepcionado. ¿Por qué? Porque solo causa efecto en la gente más sugestionable. Dependiendo de la vulnerabilidad, dependiendo de su estado emocional, de su estado nervioso también. Mucho depende de eso y para que una persona quede enganchada a esta situación. El famoso neurólogo Steven Novella sostiene que escuchar un sonido diferente en cada oído no produce ningún efecto extraño, ni hay por qué preocuparse. Solo se trata del procesamiento normal del cerebro y la percepción. No hay nada mágico o especial. Es decir, que no son los sonidos los que provocan el efecto, sino que depende de la personalidad sugestionable de cada uno. Lo mismo que sucede con los placebos en la medicina, con la hipnosis o en ciertas ceremonias religiosas. Bien, antes de comentar la nota, tenemos una llamada de Estados Unidos, nos informan. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Diego. Hola, Andy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Qué gustazo escucharte a los tiempos. ¿Cómo estás, Diego? Te escuchamos. Muy bien, muy bien. Acá escuchando el último programa de la temporada, porque seguro que van a regresar con más. Y justamente quería conversar sobre este tema de los mitos y leyendas y leyendas urbanas, ¿no? Sí, sí, te escuchamos, Diego. A ver, escuchamos tu opinión. Pues en el Perú uno de los mitos, las leyendas que más me llamó la atención, que más me agradó en realidad, fue el Pistaco, ¿no? El asunto del Pistaco salió a la luz, se hizo famoso, creo que por unos policías que habían dicho que habían atrapado unos pistacos, ¿no? Uh-huh. Sí, hubo todo un tema aquí con los pistacos. Yo recuerdo haber leído un estudio de un antropólogo también peruano que decía que el mito del Pistaco aparece como un rechazo al extranjero. Supuestamente el Pistaco es un extranjero, puede ser un cura, un militar, o un gringo. Así que tiene que se lleva la grasa de la gente, y que eso simboliza el que se lleva el trabajo, que se lleva la vida de la gente, ¿no? O sea, es el explotador que viene de afuera. Uh-huh. Y a partir de ahí pues aparece el mito del Pistaco. Claro, claro, es una manera de rechazo hacia lo foráneo. Exacto, y a mí me parece bastante interesante porque es una forma de tener la gente a representar sus sentimientos, ¿no? Uh-huh. Bueno, lamentablemente... Desde el punto de vista me parece bastante interesante, sin embargo, pensar que es realidad, que son unos demonios que por supuesto. En las cuevas, que roban la grasa de la gente, ya es algo más, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que también me parece bastante interesante es lo extendida que es la creencia de que Estados Unidos, más específicamente el HAARP, puede crear terremotos, ¿no? O sea, esto es algo que no sé muy bien de dónde podría salir. Me imagino muchas veces que es más que nada las ganas de querer odiar al que está arriba, ¿no? Estados Unidos en este caso. Que seguramente muchos pueden encontrar muchas razones para detestarlo, pero sin embargo, esto me parece una bien jalada de los pelos, ¿no? Así el HAARP tiene otra función y crear terremotos, justamente, que ocurren siempre dentro del círculo de fuego, pues está bien jalado de los pelos. Sí, en un momento vamos a explicar también acerca del HAARP, que es un tema interesantísimo, ¿no? Que en realidad crea la paranoia de muchos, ¿no? Y sobre el tema de los pistacos, aquí sirvió en algún momento de una cortina de humo del gobierno, ¿no? Para hacer creer a la gente que habían capturado una banda de pistacos, ¿no? Y todo un tema interesante, pero es parte, pues, del uso, ¿no? De las creencias de la gente para generar un beneficio político, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, es un movimiento popular. Explota la curiosidad e ignorancia de la gente para alguna opresión. Claro, exactamente como funcionaron las vírgenes que lloran, ¿no? Y una serie de temas, o las vírgenes destruidas, ¿no? Que sirven para marear un poco a la gente en base a esos temas. Diego, te agradecemos muchísimo tu llamada. Sabemos que tú siempre nos sigues, nos apoyas a través de internet también. Y sabemos que nos vas a apoyar próximamente también en nuestro retorno. Definitivamente lo haré, así que mucha suerte y los espero. Gracias, Diego. Bueno, nuestro amigo Diego Loca desde Estados Unidos. Y esto de los pistacos me pareció un tema interesante, ¿no? En realidad, es realmente un mito muy antiguo de los Andes peruanos, que se hizo más fuerte en la época de la conquista española, ¿no? Básicamente la idea de que son personas que matan a otras para sacarles la grasa, ¿no? Y aquí en el Perú contemporáneo, durante el primer desgobierno de Alan García, hubo una mutación bien interesante del mito. O sea, volvió en la zona de Ayacucho, la zona más pobre, ¿no? de la sierra peruana, surgió una variante del tema de los pistacos. O sea, volvieron a ponerse sobre el tapete que había pistacos. Pero ¿cuál era la articulación popular? Se decía que los pistacos mataban por órdenes de Alan García, ¿no? Y que la grasa la vendían para pagar la deuda externa. O sea lo que mencionaba Diego, de que el pistaco representa el rechazo a lo extranjero, se canalizaba con un discurso, digamos, más contemporáneo. Era para mí fabuloso cómo el mito mutaba, ¿no? Y permanecía. Se iba adaptando, ¿no? Es adaptativo. Exactamente, sí. Yo creo que si existieran los pistacos, acá en Escépticos en Radio tenemos bastante grasa para donar, ¿no? No hay necesidad de que nos maten, en realidad. Podríamos donarla libremente, ¿no? Bueno, antes de entrar al tema del HAARP, vamos a escuchar una notita también acerca de las conspiraciones más famosas, que es interesante para resumir y entrar de lleno el tema de las conspiraciones. Vivimos en un mundo plagado de siniestros personajes que manipulan nuestra mente. Se esconden en oscuros edificios o en ciudades bajo tierra. Conspiran para dominarnos, secuestran gente, causan terremotos y hasta tienen hombres de negro para matar a quienes lo descubren. En la mayoría de los casos, todos los gobiernos del mundo, los científicos y los periodistas, están de acuerdo en esconder la verdad. Pero hay un puñado de héroes que nos defienden arriesgando sus vidas. Parece un guión de historieta barata, pero en realidad hay gente que piensa así y que por todos los medios, en especial en internet, se dedica a divulgar las más extrañas teorías conspirativas. La gente normal y común suele descartar las más descabelladas, pero termina por creer en las que considera más probable. Si antes los conspiradores favoritos eran los masones o los judíos, presuntos enemigos de la fe cristiana, hoy los mayores enemigos de la humanidad son los gringos, que no vacilan en hacer las peores cosas imaginables para dominar el mundo. En ciertos casos, los creadores de estas teorías son los propios norteamericanos. En Estados Unidos, la gente es muy celosa de su libertad individual y vive asustada porque el gobierno se declare una dictadura. Un ejemplo es la teoría de que los atentados del 11 de septiembre fueron obra del propio Bush. Grupos ultraderechistas e izquierdistas coinciden en esta descabellada tesis, aunque los atentados en Londres y Madrid y las guerras de Afganistán e Irak demostraron la innegable existencia de Al-Qaeda. También se acusó a los gringos de causar el terremoto de Haití con un arma súper secreta para luego invadirlos. Lo dijo hasta el propio Hugo Chávez. Se basaban en una supuesta información de la Armada Rusa que por supuesto jamás existió. Y el terremoto en Chile los dejó sin argumentos. También existen conspiraciones reales, como por ejemplo la invasión a Irak. Aprovechando los atentados de Al-Qaeda, el gobierno de Bush inventó que Saddam tenía ocultas armas de destrucción masiva que amenazaban al mundo. Sería una conspiración para acabar con otra supuesta conspiración. Pero el problema de las conspiraciones reales es que al ser tan grandes, siempre se termina por conocer la verdad. Una apretada lista demuestra cuántas teorías conspirativas existen. Pocas o ninguna con pruebas sólidas. Aquí van. Las vacunas tendrían sustancias para controlar la mente. El anticristo ha fabricado un chip para dominarnos mejor. El virus del SIDA, la gripe aviar y la porcina fueron creados para liquidarnos o para hacer negocio. Los gobiernos y los extraterrestres ocultan los ovnis. El dinero es un invento para volvernos esclavos. Las farmacéuticas esconden la cura natural para el cáncer. Las petroleras impiden el desarrollo de los carros eléctricos. Existen máquinas para controlar el clima. La Tierra es hueca o plana, según otros. Un planeta enorme e invisible llegará para chocarnos, pero la NASA esconde la verdad. Y muchas, muchas más. Bien, fue la nota del cortesía del programa Mitos y Verdades. Y acá, en realidad es un resumen, no terminaríamos nunca de mencionar la cantidad de conspiraciones que se han dicho, ¿no? Pero para los que no han escuchado acerca del HARP, tengo acá una ficha técnica acerca de lo que es el HARP, ¿no? Pero creo que tenemos una llamada, o si no es una llamada, vamos a explicar lo que es el HARP, porque hay varios temas interesantísimos a los que hay que ponerle el ojo crítico, ¿no? Que es lo que queremos aquí en Escépticos en la radio, ¿no? Que este tema de las conspiraciones, mucha gente pues lo sigue, ¿no? Y el tema es que en realidad existen conspiraciones reales, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, a veces a la gente le cuesta distinguir mucho de una conspiración real de una que es producto de la ficción o de las fantasías o de los deseos inconscientes que tiene la gente, ¿no? Claro, las conspiraciones reales no son anunciadas, ¿no? En primer lugar son secretas, ¿no? Después de que se realizan ahí se puede conocer la verdad, ¿no? Su origen, ¿no? La misma película JFK de Oliver Stone fue una buena investigación y demostró que efectivamente había habido una conspiración para matar al antiguo presidente. O sea, hay conspiraciones. La cuestión es que no están en todas partes, ¿no? Claro. Es un producto, se sabe la verdad producto de las investigaciones, ¿no? Y el razonamiento crítico. Bien, bueno, un amigo me hizo llegar esta información interesante acerca del HARP, ¿no? ¿Qué es el HARP? Es un proyecto que pretende entender mejor los mecanismos que rigen la ionosfera y sus aplicaciones civiles y militares, como hace cualquier país, ¿no? Que busca pues armarse, en el caso de Estados Unidos, obviamente con los intereses que tiene también lo hace, ¿no? Lo que busca es mejorar las comunicaciones o permitir que los radares puedan ver más allá del horizonte. Para ello se ha construido un grupo de 180 antenas capaces de funcionar como una sola y emitir hasta casi 4 gigawatts de potencia. La idea es emitir pulsos de radiación electromagnética y ver qué ocurre en la ionosfera. Esto es en resumen lo que hace el HARP, ¿no? Esta capa de la atmósfera terrestre es muy interesante y útil, ya que refleja cierto rango de frecuencias de radiación electromagnética, incluido lo utilizado para determinadas transmisiones de radio, y lo que permite que éstas puedan llegar hasta el otro lado del planeta. Hay críticas, hay polémicas, hay teorías, lo que sea, pero hay teorías fantasiosas sobre el HARP, ¿no? Que en realidad son aceptadas por los que les gustan las conspiraciones ocultas, ¿no? Dicen, por ejemplo, que el HARP se puede utilizar para controlar el clima, calentar áreas enteras como si fuera un microondas encima de las cabezas de todos, derribar transbordadores especiales, producir terremotos, despertar volcanes, incluso controlar la mente, ¿no? Ojalá fuera cierto. Entonces, casi todas ellas en realidad no tienen ningún sustento, ¿no? Por ejemplo, las antenas del HARP son antenas fijas, es decir, no se pueden orientar. Pueden emitir entre 2.8 y 10 MHz y la potencia máxima es de más o menos 4 gigabytes, ¿no? El detalle más importante es que las antenas no son orientables, ojo. Eso elimina la posibilidad de apuntarlas hacia algún blanco que no esté justo encima. Otro hecho importante es el rango de las frecuencias. Una de las supuestas posibilidades del HARP es emitir una radiación de microondas como la de los hornos para calentar extensas zonas y matar a todos sus habitantes. pero la frecuencia utilizada por un horno microondas y calienta las moléculas de agua es 2.45, ¿no? Más o menos 2.450 MHz, muy por encima de los 10 MHz. Es decir, todo eso se descarta por matemática simple que no puede afectar, ¿no? La teoría del control mental, que es un disparate en realidad, se basa en que existe una frecuencia que aparentemente ataca el hipotálamo del cerebro y es común a todos los mamíferos, 7.8 Hz. Nuevamente, esta frecuencia está fuera del rango del HAR, que es 2.8 MHz de frecuencia máxima, ¿no? Un conspiranoico nos dirá que el rango de frecuencia del HAR puede ser diferente, que las antenas sí se pueden orientar y que el gobierno de Estados Unidos nos miente. Pero aún así, las teorías no son posibles, porque por un lado la ionosfera no refleja toda la radiación electromagnética, la máxima frecuencia que puede reflejar es de 225 MHz y solo de forma esporádica bajo determinadas circunstancias atmosféricas. Bueno, en realidad si quieren buscar la explicación científica hay varias fuentes a las que pueden citar, a las que pueden buscar, ¿no? Para hacer, encontrar una respuesta adecuada, ¿no? Acerca de este punto. Creo que vamos a ir a una breve pausa comercial y seguimos aquí con varios temas interesantes que no queremos que se nos queden en el tintero. Volvemos aquí en Escépticos en la radio. Casa El Encanto del Río, el ecocentro de capacitación para retiros, excursiones y talleres. En Santa Rosa de Quives, rodeado de naturaleza, sol todo el año y exclusividad para tu grupo. Precios económicos. Informes al 525-0859. 525-0859. www.casaelencantodelrio.com. Clínica Dental Master Dent Odontología Integral. Atención a niños y adultos. Ofrecemos seguro familiar. Clínica Dental Master Dent Endodoncia, cirugía bucal, prótesis dental, carías de porcelana, curaciones estéticas y más. Clínica Dental Master Dent, Avenida Tacna 338, Interior 303, Lima Cercado. Teléfono 330-3290. Visita nuestra web www.masterdent.com. Clínica Dental Master Dent. 97.7 en tu dial, Canto Grande FM. Bien, volvemos aquí en Escépticos en la Radio. Hoy nuestro programa especial, nuestra última edición de esta temporada. Nuestros amigos les recordamos que pueden llamar también al 388-3800, 388-3800. Estábamos hablando en su momento acerca del HARP. Ahora, hay otro tema interesante también, que es el tema de la luna, ¿no? Siempre hay una conspiración acerca de, ¿no? O una idea de que no se llegó a la luna, ¿no? Y que esto fue un montaje, ¿no? Hecho en producto de los cineastas, ¿no? Que buscaban siempre competir o quedar por encima de la Unión Soviética, ¿no? En esta época de la Guerra Fría, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? Y que contrataron a Stanley Kubrick, sí, ¿no? Director de 2001, ¿no? Para hacer las escenas en el espacio, en la luna y tantas cosas, ¿no? El único capaz en ese tiempo de poder hacer eso. Sí. Bueno, en verdad, me parece que eso ha sido desvirtuado hace bastante, ¿no? Lo que sucede es que recurrentemente hay algo que lo pone en el tapete. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, en primero y media, creo, se estrenó esa película Operación Capricornio 1, creo que se llamaba, y que era también, o sea, era una ficción sobre un viaje a Marte que en verdad estaba en un estudio grabando y luego quieren matar a los astronautas para simular que la cápsula se ha fundido el retorno y aquí, ¿no? Y algo así. Entonces toda la gente empezó a hablar, a raíz de eso pensaron, ¿no? Y entonces lo de la luna también ha sido bamba, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, la cuestión mediática tiene mucho que ver, ¿no? Como el caso del tema anterior que tocamos del exorcismo, ¿no? Cuánto el cine influye también en la mente de la gente, ¿no? Las conspiraciones, ese tipo de cosas. Y que en realidad yo creo que el trasfondo de este tema también es el tema del poder, ¿no? Yo recuerdo un capítulo de South Park, ¿no? Donde se habla acerca de la conspiración del 11 de septiembre, que es una de las grandes conspiranoias modernas, ¿no? Acerca de si realmente el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Lo provocó adrede para pues invadir el Medio Oriente, ¿no? Que hay páginas, informaciones acerca de si realmente esto fue provocado o no. Y en este capítulo South Park se juega con ese, parodia con este, y que en realidad quien está atrás de la conspiranoia del 11 de septiembre es en realidad el propio gobierno, ¿no? Que quiere hacerle creer a la gente que ellos estuvieron detrás del 11 de septiembre para hacerles pensar que son tan poderosos que pudieron tramar una cosa tan inteligente, ¿no? Tan bien estructurada que el mundo entero no sospechara que fueron ellos, ¿no? Y que ellos mismos alimentaban estas páginas donde hablaban de la conspiración del 11S, ¿no? Que era una manera de darse poder, ¿no? Y Bush decía en esta parodia que le decían, decía, pero si el mundo no piensa que estamos nosotros detrás, no nos temerá, ¿no? Que ese es en realidad el fondo del asunto, ¿no? Bueno, sí, el poder es un componente muy importante. Por ejemplo, ahora que estabas mencionando precisamente la fuerza del cine y de la imagen, eso es lo que puede explicar una de las conspiranoias modernas más populares desde el año 2007, este pseudo documental llamado Zeitgeist, ¿no? Dirigido por un supuesto Peter Joseph, que es en verdad un seudónimo de alguien de quien no se conoce mucho. Zeitgeist dice una gran cantidad de mentiras, ¿no? Lo que sucede es que lo dice con imágenes, con documentales, digamos, documentadas de una u otra manera, bien editadas, a pesar de que ha sido un video autoeditado, o sea, algo hecho por una sola persona o por un par de personas. Y dice algunas cosas que pueden ser verdad. Por ejemplo, el primer segmento dice que Jesucristo nunca existió, ¿no? Está bien, eso es verdad, pero lo sustenta de una manera desastrosa. Quiere forzar. Desastrosa. O sea, la manera como lo dice cambia, ¿no? Manipula datos para que sean más impactantes. Entonces ya ahí nomás hay que desconfiar. Lo terrible de Zeitgeist es que en verdad es una herramienta de proselitismo político de la ultraderecha norteamericana. O sea, cuando se han investigado, digamos, quiénes son los nombres, quiénes son los economistas, políticos, filósofos que aparecen en las distintas partes de Zeitgeist, o sea, porque el primer Zeitgeist the Movie tiene tres partes, ¿no es cierto? La más grande historia jamás contada, que es Jesús, luego hablan del 11 de septiembre, justamente que fue la mecha de todo esto del trabajo interno, y también hablan de otras conspiraciones como la Reserva Federal, ¿no? Y el Zeitgeist Addendum trata más sobre la crisis económica. Pero ¿quiénes están ahí, no? Y todos estos personajes, hay un blog que lo voy a escribir dentro de un momento en el chat, ¿no? El blog de Nat Sufan en WordPress ha desmontado pedacito por pedacito el Zeitgeist y realmente le da en el piso de una manera notable, ¿no? Tanto que a los fans de Zeitgeist que entran a ese blog a comentar, lo único que les queda es decir que qué malos, porque al quitarle a la gente la fe en Zeitgeist, le están quitando las ganas de cambiar el mundo, lo cual es una tontería sideral, ¿no? Y entonces al final resulta que es una obra audiovisual bonita, bien editada, efectiva, pero nos está diciendo una gran cantidad de mentiras. Y de hecho el supuesto director Peter Joseph se le ha visto en un video complementario llamando a votar por Ron Paul. Ron Paul es pues un libertario, o sea, hay muchos, la ultraderecha es conocida también como los libertarios en Estados Unidos, y Ron Paul pues fue alguien que al ver que con los libertarios no iba a llegar, se decidió meter a los republicanos, pero estamos viendo que en las previas, ¿no? Que no, tampoco la va a hacer dentro de los republicanos, pero es un tipo que tiene millones de votantes, ¿no? Entonces al final resulta que todo esto es realmente una herramienta de manipulación política de un grupo muy particular que básicamente no quiere pagar impuestos y llevársela fácil. Hay un montón en realidad de conspiraciones o ideas conspirativas, ¿no? También está el tema del tema de salud, ¿no? Que hay varios, el tema de la gripe H1N1, el tema de los negadores del SIDA, ¿no? Que dicen que el SIDA también es una invención y que no es cierta, ¿no? Pregúntele a Freddie Mercury. No, en realidad hay varios que hablan del tema de salud, y uno de ellos es el tema de los celulares, ¿no? Se suele decir también que los celulares causan cáncer. A propósito tenemos una nota también breve acerca de ese tema de si los celulares causan o no, que es un temor muy grande, arraigado sobre todo ahora que todo el mundo tiene celular, hasta por un kilo de papas tenemos celular, ¿no? Vamos a escuchar la nota. en la que aparentemente la OMS habría confirmado que los teléfonos causan cáncer. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? Veamos qué dice la propia Organización Mundial de la Salud a través de sus voceros en el Ecuador. Durante mucho tiempo se pensó que las ondas electromagnéticas que emiten los celulares podían causar un tipo de cáncer llamado glioma. Esto llevó a la Organización Mundial de la Salud y a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer a realizar un estudio en 13 países de todo el mundo. Las personas examinadas fueron aquellas que usaron su celular por 30 minutos al día durante 10 años. En mayo pasado, se dieron a conocer los primeros resultados del estudio que podrían indicar cierta relación entre casos de glioma y el uso del celular, pero aún nada categórico. Por esta razón, la OMS lo ha incluido en el grupo 2B de sustancias peligrosas. Allí están clasificadas sustancias de las cuales hay evidencia limitada, es decir, que quizás pueden causar cáncer en humanos. En este mismo grupo están incluidos el café, el cloroformo, el talco y los pepinillos en vinagre, mientras se confirma o descarta su peligrosidad, una especie de purgatorio. Por ahora, la OMS se muestra cautelosa. En base a este informe, el Centro Internacional de la Investigación del Cáncer ha calificado las ondas magnéticas emitidas por el celular como posiblemente cancerosas. Otras investigaciones realizadas en países como Inglaterra y Finlandia no han encontrado relación entre cáncer y celulares, pero aún habrá que esperar las conclusiones definitivas del estudio internacional. Mientras tanto, los expertos de la OMS recomiendan tomar precauciones. Bien, esta fue la nota del programa Mitos y Verdades también, que nos habla de este mito acerca del celular. En realidad, los estudios se están haciendo recién y no hay una evidencia sólida acerca de si hay una relación entre el uso celular o el tema del cáncer. En realidad, habría que esperar, no adelantar opinión, como todo escéptico hay que siempre contrastar, ¿no?, la evidencia que hay y después recién emitir una opinión antes de crear una alarma, como está pasando ahora, por ejemplo, con el tema de los terremotos, ¿no?, de los sismos también, que está tan arraigado, ¿no? Un punto antes de llegar a la última parte del programa también, Manuel, es el tema de cómo el internet se ha convertido en un vehículo que canaliza, ¿no?, muchos mitos, muchas creencias, muchas estupideces en realidad, ¿no? Lo que conversábamos con Alejandro Borgo en una entrevista es que en realidad los formatos cambian. O sea, la diferencia entre tecnología y ciencia es que ahora las estupideces viajan a un ritmo más acelerado, ¿no?, en tiempo real, masivamente, ¿no?, porque el formato ha cambiado, pero obviamente la mentalidad sigue siendo pues arcaica, ¿no? Claro, cualquiera puede escribir cualquier cosa, sea verdad o mentira, y lo pone en un blog y gente interesada en el tema se entera, ¿no? En todas las partes del mundo que hable el mismo idioma, ¿no? Por eso hay una frase famosa en Facebook, no sé si la han visto, ¿no? La luz viaja más rápido que el sonido. Por eso algunas personas se ven brillantes hasta que escuchas lo que dicen. Es una frase genial en realidad, ¿no? Y hay mitos en internet, hay un montón pues de mitos en internet, ¿no? Por ejemplo, a veces uno abre su bandeja de entrada y acá estupidez, ¿no? Llega esas cadenas que ya ni provocan. Así, alargues el pene. Sí. ¿No? Eso es, a cada rato, ¿no? Sí. ¿Y cuánta gente caerá con esa tontería? ¿No? para que la sigan mandando, ¿no? Reenvíe este mensaje 10 veces y te irá mejor. Sí. O si no lo reenvíes... Una maldición. Si no, se te baja un centímetro más. Claro, hay varias en realidad, ¿no? Una muy antigua es acerca del terrorista arrepentido, que tiene como 10 versiones, creo, ¿no? Esa que dice que no lo han aplicado con los musulmanes, con Sendero Luminoso, con diferentes grupos terroristas en el mundo, que te dice, me choqué con una persona que me dijo no vayas a tal lugar en media hora porque va a haber un atentado, ¿no? Y esa persona no fue y evidentemente después ocurrió, ¿no? Que es una cadena muy muy común que suele circular en internet, ¿no? También está el de los famosos gatos bonsai, no sé si recuerdan eso, ¿no? De los gatos que supuestamente un enajenado pues metía gatos dentro de una botella y que estos gatos al final con una sonda los alimentaban y adaptaban la forma de la botella, que después se comprobó que en realidad era una técnica de marketing hecha por un universitario, ¿no? Mucha gente se lo creyó durante mucho tiempo también, ¿no? O el mito del pollo artificial de Kentucky. Por ejemplo, ¿no? Que se hacían pollos sin cabeza, ¿no? Que en realidad, o que las ratas, ¿no?, las utilizaban también para creo que era para el... No, pero eso sí se lo encontraron, me parece, al McDonald's. ¿Al McDonald's fue? Sí. O también han encontrado... O el Burger King también le han encontrado eso. El Burger Rat, por un tiempo le decían. ¿Alguna vez también encontraron una cucaracha en una botella de Coca-Cola? Bueno, claro. A veces sí se han encontrado. Pero eso puede ser un error, pues, en la planta de embotellado. Claro, también, también el tema de la Coca-Cola, me hizo acordar, antes de traer Coca-Cola, hay un tema de competencia también, ojo. En los años 80 había una leyenda urbana acerca de la cerveza Pilsen, ¿no? Que decían que había, pues, un trabajador había caído, y que estaban vendiéndote la cerveza, pues, mezclada con el cuerpo mutilado de esta persona, ¿no? Y que por eso tenía otro sabor. Y que en realidad parte de la estrategia comercial de la competencia, pues, para sabotear, ¿no? Eso lo hacían a cada rato. Entre Pilsen y Cristal, las dos cervezas más populares de acá del Perú, siempre tenían sus activadores. O sea, un tipo que se iba al bar y decía, ¿qué están tomando? Si era de Pilsen, por ejemplo. ¿Están tomando Cristal? ¿Qué? ¿Esa porquería están tomando? A ver... mozo, sírvale Pilsen a todo el mundo acá, yo pago, ¿no? Y así, entre los dos se hacían esas cosas, hasta que Lavacos compró al Pilsen y se acabó la guerra de cervezas. No, si no puedes con el enemigo, cómprale, es la lógica del mercado, ¿no? Sí. Hay varias de esas, ¿no? Está el tema también, pues, de la Coca-Cola, ¿no? También que dicen que sirve para varios usos, ¿no? Para limpiar los utensilios, para limpiar la cocina. Ah, para eso sí debería ser, pero no para tomarla personalmente. Sí, acá Iván es un enemigo acérrimo de la gaseosa, ¿no? Sí, realmente. Pero bueno, habría que analizar el tema de esos temas son reales o no, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Las cadenas que te llegan por internet acerca de la ayuda económica, ¿no? ¿No? A niños del África, ¿no? Que son muy pobres, ¿no? Cualquier cadena puede ser interesante, pero en el momento en que te pidan plata, desconfía. Hay otra leyenda urbana muy común y que la quiero hacer incidencia acá porque también tiene que ver, bueno, es antigua acá en el Perú, ¿no? Que se habla acerca de dos, ¿no? Una es acerca de la famosa aguja hipodérmica, ¿no? Que te la ponen o en el teléfono público. O en la butaca de cine. O en la butaca de cine, ¿no? Uh-huh. Y que el famoso mensaje, ¿no? Bienvenido al mundo del SIDA, que empezó, pues, en el boca a boca, pero ahora por internet, pues, circula hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Y también el otro del... El otro acerca, pues, de este, ¿no? Que te dan el celular, ¿no? Y después te quedas dormido, ¿no? Te ponen una sustancia extraña que te quedas dormido también. Uh-huh. Es una cosa que se suele repetir mucho a través de las cadenas de internet, ¿no? Que alimentan los temores de la gente, ¿no? Y esto, como esto, hay un montón, pues, ¿no? Hay un montón que siguen alimentando los miedos, ¿no? Sobre todo, pues, los más jóvenes, ¿no? Yo supongo que, de todas maneras, las mentalidades primitivas son siempre manipulables por temores, ¿no? Y ahí está el temor a la muerte como temor básico que crean las religiones y está el temor en general al mundo. Uh-huh. Entonces, eso es, digamos, un caldo de cultivo para salir con chismografía de todo tipo para... Uh-huh. ¿No? Y está el tema de los robarriñones también, ¿no? De los que roban órganos, ¿no? Que es también, pues, una leyenda antiquísima, ¿no? Bueno, en realidad hay un libro, no recuerdo ahorita el nombre, donde descartaba esta posibilidad, ¿no? Porque para hacer un trasplante de órganos es una cosa sumamente complicada, no es que simplemente te lo roban y te lo sacan y lo venden como si fuera, pues, un kilo de pollo, ¿no? En realidad hay que hacer todo un análisis de compatibilidad, ¿no? A lo más te pepea para robarte tu billetera. Sí, pero en realidad es muy improbable el tema de este robo de órganos, ¿no? Y bien, antes de terminar el programa, vamos brevemente con nuestra noticia científica para no quedarnos en el aire y cumplir con el bloque. La noticia científica de la semana en Escépticos en la Radio. Tomás, y empezamos con la aspirina, y es que sigue siendo una caja de sorpresas. Combate la fiebre, el dolor, la inflamación e incluso evita obstrucciones en las arterias que pueden conducir a un infarto. Pero todavía hay más, ya que últimas investigaciones la han recomendado como una forma para prevenir la aparición de tumores. A través de estos trabajos se demostró que el riesgo de morir por cáncer se redujo en un 37% los participantes que tomaban una aspirina de forma diaria, y este efecto positivo se conseguía casi en la misma proporción, tanto en hombres como mujeres. También probaron que la aspirina es capaz de evitar la expansión de un tumor a otros órganos y prevenir la temida metástasis. Esto se demostró en pacientes con cáncer de colon, pulmón y próstata. Bien, volvemos aquí en Escépticos en la Radio. Esta fue nuestra nota científica cortesía de Instituto ¿Qué te importa? Próximamente esperamos que sí nos puedan auspiciar, porque acá nos interesa difundir la cultura, el pensamiento científico, la racionalidad. Pero es eso cierto. No vende, muchacho. Sí, eso es lo que te van a decir. Deberíamos vender, pues, hierbas, santas, ¿no? Un poco de aspirina. Convirtámonos en los hermanos de Ariel o de la magia negra. O de Zapolio, no sé, de algún detergente seguramente. Verdad, sí. Hay que predecir el futuro. Sí, yo creo que vamos a hacer eso, ¿no? Bueno, ya aprovechando los últimos minutos del programa, ya Miguel Yaña está viniendo en el taxi también. Dice que ya raspando la hora. Queremos agradecer a toda la gente que nos ha seguido en estos 6 meses. Esperamos, pues sabemos que vamos a continuar con una nueva apuesta, vamos a poner todo nuestro empeño. No es un adiós, es un hasta luego breve nada más, donde vamos a replantear algunas cosas y buscar también la manera de solventar a largo plazo este tema. Agradecemos a todos los que nos han apoyado nuevamente, a Diego Vargas Aguilar desde Colombia, que no solamente su apoyo con difusión, sino también apoyo económico al programa, a José Antonio Marcelo, a Rafael Ocaña, a Billy Rondón, a Quique Arruce, a Pía La Rosa, a todos en realidad, Adrián Núñez también, a todos. Estamos ahí viendo algunos temas interesantes que sabemos que va a darle un mayor empuje al programa, ¿no? Para mí ha sido un gusto y seguir trabajar todos estos meses con Manuel Pasimiño, con Iván Antesana, y bueno, y sabemos que vamos a seguir, ¿no? Sabemos que esto es solamente un receso breve en el cual vamos a seguir pues apostando por la racionalidad, por el pensamiento crítico, a trancas y barrancas como es en el Perú siempre, ¿no? En ese tipo de cosas en el Perú siempre tienes que poner todo más allá de tu propia fuerza, más allá de lo que puedas dar, porque en el Perú siempre jugamos en contra, ¿no? Este es un programa que nada contra la corriente en realidad, porque lo que abunda siempre en los medios es pues la mediocridad, la estupidez, la credulidad, que lamentablemente eso es lo que más venden, como dice acá Iván. Bueno, para mí ha sido un honor trabajar con ustedes, amigos, Andy, Iván, Miguel, y también con Helen y Raúl, ¿no? Es en la difusión del pensamiento crítico y el escepticismo de lo paranormal y lo irracional. Bueno, sí, han sido 6 meses muy gratos. Yo la verdad no pensaba participar en un programa de radio. Creo que el último había sido hace como 20 años. Y bueno, definitivamente el tema para mí era muy atractivo. Y bueno, el programa se estuvo consolidando. Creo que ha pasado dos remesones muy fuertes, como han sido dos cambios de horario, que normalmente un cambio de horario siempre afecta mucho a un programa, y sin embargo nos hemos logrado consolidar, tener un público que nos ha seguido fuera de las fronteras de este distrito, de este país, ¿no? Entonces, a todos creo que solamente cabe decirles muchas gracias. Vamos a regresar, vamos a barajar alternativas. Algunos están sugiriendo ya en el blog el continuar la próxima semana de boleto, ¿no? Seguidito en bajo la modalidad de podcast, ¿no? Una radio de internet, de servidores gratuitos. Por favor, mándenos al blog radioescépticos.wordpress.com, ¿no? Mándenos sus sugerencias, porque de todas maneras vamos a seguir con algo de vida en el mundo virtual, y vamos a ver cómo estructurar nuestro retorno. También sabemos que dentro de esta radio Canto Grande el programa ha sido uno de los más aceptados, entonces no pensamos definitivamente cerrar la página como si hubiera sido el final, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas gracias nuevamente y esperamos verlos pronto. Claro, este va a ser como el salto del, ¿no?, de los felinos, ¿no?, que retroceden 2 pasos para saltar más lejos, ¿no? Que es un poquito la idea de lo que queremos, ¿no? Antes de terminar, quiero mandar un saludo a nuestro amigo el psicólogo Cristian Ruiz Sánchez, ¿no? Que está apoyando también un tema tan importante como es el tema de la salud mental. Mucha gente, cuando está afectada moralmente, ¿no?, anímicamente, generalmente pues se va a una secta, ¿no?, se va a una religión, ¿no?, que al final terminan pues perdiendo más que su plata, su libertad y su conciencia. Les recomiendo pues que en vez de eso vayan a un psicólogo, ¿no? En realidad siempre es bueno tener una orientación, una ayuda, y obviamente la ciencia siempre va a dar un mayor beneficio que creer pues en realidad en tres o cuatro tonterías que finalmente te van a hacer perder el dinero y perder tu propia esencia como ser humano, ¿no? Uh-huh. Esa es mi recomendación final. Y bueno, un gusto a todos los que nos han acompañado en Escépticos en la Radio, a Helen Córdoba en la producción, a Raúl, a todos los que nos siguen, a Manuel Pasimiño, a Miguel Yáñez, Iván Antesana. Un gusto y nos reencontramos próximamente en este camino interesante, fecundo, ¿no? Que es el tema escéptico. Y sobre todo en un medio de comunicación en Perú. Hemos sido los primeros, ¿no? Y seguramente no seremos los únicos. Gracias y hasta siempre. Hasta aquí llegó su programa Escépticos en la Radio. Nos volveremos a encontrar todos los viernes a las 10 de la noche. La empresa no se solidariza con las versiones u opiniones que han sido vertidas por los comentaristas o invitados en este programa. 97.7 Fin de semana, Canto Grande FM. Casa El Encanto del Río, el ecocentro de capacitación para retiros, excursiones y talleres. En Santa Rosa de Quives, rodeado de naturaleza, sol todo el año y exclusividad para tu grupo. Precios económicos. Informes al 525-0859. 525-0859. www.casaelencantodelrio.com. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones.